La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Atropello. Tomando como pretexto la no publicación de la base de datos de pueblos indígenas, el Ministerio de Energía y Minas decidió desconocer el derecho a la consulta de todas las comunidades campesinas del Perú, incluyendo la comunidad San Juan de Cañaris, actualmente en conflicto. La postura del MINEM se dio a conocer mediante un oficio que ingresó a la Defensoría del Pueblo el 12 de abril, suscrito por Fernando Castillo Torres, director de la Oficina de Gestión Social del MINEM. En él señala que la consulta previa en Cañaris resulta inviable mientras no se concluya con la creación de la base de datos oficial. De paseo. Tres ministros de Estado se fueron esta semana de paseo al Congreso, al no responder con precisión las interrogantes que les formuló la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso. Que la base de datos sobre pueblos indígenas no tiene fecha de publicación, que hay tiempo hasta julio para responder a la Comisión de las Naciones Unidas y que los proyectos mineros avanzan en acuerdos con las comunidades, son algunas de las vagas respuestas brindadas por los ministros. Servidumbre. Las comunidades nativas tienen derecho a la servidumbre petrolera, argumentó el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal, IDL. Es inconstitucional el artículo 31 del reglamento de la Ley de Comunidades Nativas que intenta suprimir dicho derecho, señaló. El análisis es oportuno por cuanto las organizaciones indígenas afectadas por el lote petrolero 192 exigen como condición para la consulta previa el pago de la servidumbre petrolera que se les adeuda por más de 40 años de uso de su territorio. Incumplimiento. La especialista Lilia Ramírez Varela recordó el incumplimiento del Estado peruano acerca de las recomendaciones efectuadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Ello en relación a la protección de la reserva para indígenas en aislamiento Jugapacori Nahua Nanti. La abogada recuerda que el 1 de marzo, el Comité pidió suspender la expansión del proyecto de gas Camisea a cargo de Pluspetrol, sin que se conozca aún la reacción del Estado peruano. El pedido de suspensión hecho por el CERT, indica Ramírez Varela, debe ser acatado por el gobierno lo antes posible, debido a que el Perú es parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial desde 1984, indicó. Con la CAMI, Magdiel Carrión, actual presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, anunció la realización de una asamblea nacional en Lima para renovar la junta directiva luego del frustrado intento de Miguel Palacín de asumir la dirección de la organización. El evento se programó para el sábado 20 de abril en la sede de la Confederación Nacional Agraria, CNA. Uranio. Más de 100 sitios de arte rupestre en la provincia de Carabaya se encuentran amenazados si es que prospera la explotación de uranio en la región Puno. El distrito de Corani presenta más del 90% de su territorio concesionado, donde más de la mitad de este posee uranio y donde existe un rico patrimonio rupestre. Puno es el primer departamento del país donde se registran grandes cantidades de uranio, un mineral de gran cotización, pero altamente contaminante. Sin permiso. Representantes de la empresa minera Río Blanco, resguardados por 30 efectivos de la Policía Nacional, ingresaron sin ningún permiso y en actitud provocadora a la comunidad campesina de Llanta, provincia de Ayabaca, región Piura. Maciel Carrión Pintado, presidente de la comunidad campesina de Llanta, indicó que el ingreso se efectuó de manera prepotente, sin ninguna coordinación previa y sin autorización comunal. Intromisión. Acuerdos irregulares con comunidades nativas y manipulación de elecciones de autoridades indígenas por parte de petroleras forman parte de las denuncias recogidas en el octavo reporte de conflictos vigilante amazónico, correspondiente a marzo. Participación electoral indígena y cuota nativa en el Perú, aportes para el debate, es la nueva publicación que luego de varios meses de trabajo editan Idea Internacional y el Jurado Nacional de Elecciones. La publicación tiene como autores a Alicia del Águila, Laureano del Castillo, Margarita Díaz, Hernán Espino, Óscar Espinosa e Iván La Negra, quienes brindan recomendaciones sobre la participación política de la población peruana y la acción positiva de la cuota nativa. Madre Tierra. Hasta el 15 de mayo podrá apreciarse en el Museo Metropolitano de Lima la muestra audiovisual Conversaciones con la Madre Tierra. La muestra expone la lucha de comunidades indígenas de diferentes regiones del planeta para sobrellevar los efectos del cambio climático global. La muestra puede ser visitada de martes a domingo de 9 y media a 5 de la tarde en el Museo Metropolitano de Lima, en el Parque de la Exposición. Luego del 15 de mayo podrá ser vista en Cusco, Arequipa e Iquitos. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.